Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Están escuchando su programa radial de Cero Radio. Este programa pues va a ser especial de El Chantiolín, esta casa en movimiento que se encuentra en el Distrito Federal. En este programa pues vamos a tener varias entrevistas de los compañeros que integran esta casa, este colectivo. Vamos a tener música como La Cumbia de la Bici, vamos a tener No Tengo Tiempo de Cambiar Mi Vida de Rodrigo González, vamos a tener también una canción, La Jardinera de Violeta Parra, también vamos a tener algo de La Michanteña y también vamos a tener una canción de Érico Junior. Durante todo este programa vamos a tener también unos comerciales que grabamos con estos compañeros, nuestros compañeros del colectivo Chantiolín. Y les recordamos que pueden escucharnos a través de colectivo0.blogspot, colectivo siempre con K, cero siempre con Z. También pueden escribirnos al correo electrónico que es colectivo0@gmail.com o encontrarnos por medio de Facebook que es John Pérez y entre paréntesis colectivo 0. Si usted es cacafóbico, no se abstenga. Acérquese a las nuevas tecnologías, conozca, disfrute, maneje su caca con toda libertad, libérese del capitalismo drenajeado y agarre por favor la onda. La tierra lo necesita, la tierra lo llama, la tierra todo lo limpia, todo lo da, todo lo sabe. Entonces, por favor, acérquese, cague en el bote, ponga tierrita, póngale hojitas y compostelle. Y para que vean que esto no es el mal plan, caga el buey, caga la vaca y hasta la muchacha más linda se echa unas bolitas de caca. Vamos a abrir paso al tema de esta casa en movimiento, el Chantiolín. Bueno, pues esta casa es una casa que es nuestra casa. Hemos estado cayéndole en esta casa desde hace varios años con la banda que pues nos ha acogido, nos ha adoptado como parte de esta familia en movimiento. Y bueno, pues ellos nos acogieron y han acogido como a nosotros a mucha gente. Por ejemplo, en el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías les abrieron las puertas a los delegados del Congreso Nacional Indígena de allá de Chiapas. Estuvieron aquí pues las Abejas de Acteal, San Sebastián Bachajón, estuvo las comunidades de Semilla Digna, han estado varios compañeros y compañeras también internacionales de varios colectivos. Esta casa es un ejemplo de una alternativa, una ruta hacia la autonomía dentro de la ciudad monstruo, donde la mayoría de la gente pues pensaría que no se puede crear otra forma de vida. Pues estos compañeros de esta casa, estos hermanos, hermanas, nos han demostrado que sí se puede, y sí se puede mediante varios proyectos que hay dentro de esta casa, como pues la secotecnia, los baños secos dentro de la ciudad, la medicina alternativa con la herbolaria. Tienen varias casas como la panadería, tienen el taller de serigrafía, tienen pues su cultivo de setas, tienen su techo verde, tienen su pues sus plantitas ahí sembradas, que pues sus hortalizas, ¿no?, que de ahí también comen. Pues es una forma de funcionar en comunidad, donde en un contexto donde te dicen que pues tienes que estar tú solo, o sea, que te va llevando hacia un individualismo muy cabrón, pues estos compas van contracorriente demostrándonos que sí se puede otra forma de vida dentro de las ciudades. Así que bueno, pues ellos han sido un espejo de los reprimidos en este principio de año 2015. Nos duele mucho que nos hayan desalojado, que hayan golpeado así la casa, que hayan destruido todo lo que se había levantado en estos 13 años desde la toma de este espacio. Y bueno, pues así como los compañeros de San Sebastián Bachajón, los compañeros del Chantiolín, pues no se dejan y siguen resistiendo. Y bueno, pues ellos retomaron la casa, tenemos varias entrevistas, ahí se las vamos a compartir, pero pues sí les compartimos que esta banda está resistiendo con alegre rebeldía. Así que pues los invitamos a que vengan a la casa, que vengan a pues apoyar a esta resistencia bailando, tocando, cantando, creando. Vámonos con esta canción que se llama La Cumbia de la Bicicleta.

casi me domina. Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? Ahora vamos a tener una entrevista con un compañero, Miguel, del colectivo de Chantiolín. Él hace pues todo esto que son las ecotecnias. En la tecnología, lo que la apropiación de la tecnología, lo que se busca pues es tener una forma en la que te llegues a la naturaleza y el pensamiento original o el pensamiento de México, del México profundo, del México antiguo, del México original, pues tiene esa tendencia, ¿no? A conservar, a hacer un equilibrio entre las cosas. No es al revés, ¿no? No es depredar a la naturaleza para obtener todos los satisfactores. Pues ahí encontramos una guía, ¿no? Entonces, a partir de la resistencia que hemos visto de las comunidades originarias, nos hemos dado la tarea, pues nosotros con qué boleto le vamos a entrar, ¿no? Y algo de lo que hacemos, pues es reciclar de la ciudad, pues todo lo que ella va desechando como inservible y lo volvemos algo útil, ¿no? Una herramienta práctica y de la vida cotidiana. Y es nuestra forma de intercambiar, o sea, nosotros no tenemos esta condición de permanentemente estar con el bosque, de estar en la mar, de estar en la milpa, de estar en contacto directo con los animales y con las voces, ¿no? De la naturaleza y ese ejercicio. Al contrario, estamos así como fuera, ¿no? Con el cordón umbilical cortado. Entonces, esa es una forma en la que podemos nosotros decir. Entonces, por ejemplo, una propuesta concreta que de parte de nosotros pues va orientado de esa manera, ¿no? En la salud, pues también, pues preferimos básicamente pues de primera mano respirar el limpio, ¿no? Y darle su cuidado al agua para poderlo tener, ¿no? Entonces aquí en la ciudad, en vez de utilizar litros y litros de agua para el drenaje y que contaminar los caminos del agua y no dejarla sanearse a sí misma, pues preferimos cagar en botes, en depósitos, aventarnos el tiro de compostearla, ¿no? Y de tenerla aquí junto a nosotros, ¿no? Y que pues eso parece un pensamiento atroz para mucha raza, inclusive del movimiento de resistencia. Pero pues si hacen ese cambio, nosotros que lo hemos hecho y que pues es parte de lo que nos da rostro y corazón, ¿no? La neta es que sí nos hace un paro a nosotros. Y de primera mano pues, también nos pareció atroz, ¿no? Decir, ay, no, voy a juntar mi caca, no, está acá, ¿no? Pero sí es algo bien interesante y hace un clic en la cabeza, ¿no? El cambio de hábitos para nosotros en la ciudad es clave porque nos da una cierta certeza, ¿no? Y la verdad es que no solamente estamos diciendo, nosotros no contaminamos el agua, no es tanto el argumento central lo que nos mueve, estamos enriqueciendo la tierra, ¿no? Y es uno de los acuerdos que podríamos sumar a esta discusión grande. Los acuerdos sobre la tierra, pues ¿qué es a la tierra? Pues se le cuida, ¿no? Se le da la vitalidad pues que nos da, con la que nos sostiene. Eso es lo que implica tener un sanitario alternativo, ¿no? Un sanitario biológico, ecológico, compostero, seco, como quieran llamarlo. El hacerte cargo de tus excretas, de tus orinas, es regresarle a la tierra esa fertilidad y debería ser un acuerdo entre los de la ciudad y los del campo que logremos llegar a ese tipo de discusiones, ¿no? Que todos, si todos hiciéramos este trabajo, los capitalistas y el sistema del Estado no tendría esa oferta siempre de les voy a dar servicios y entre los servicios y la lucha inclusive de los movimientos sociales por servicios, pues se va un chingo de energía y fuerza, ¿no? Que realmente no es necesaria. O sea, nosotros podemos resolvernos a nosotros mismos y eso es lo que detona la autonomía. Pero la idea central sí es regresar la tierra a la vitalidad, ¿no? Entonces uno de los acuerdos es cuidarla obviamente, pero ¿en qué forma? Pues ponemos estos elementos prácticos ahí pues a que se consideren, ¿no? Y a que pues le entren y lo practiquen. Entonces, y en términos del comercio, pues algo de lo que creemos no como una solución, ¿no? Porque realmente no es una solución darle de comer aquí a este monstruo, pero en las condiciones en las que estamos sería importante o interesante que nosotros acá estamos en lugares que pues, hay un flujo de gente impresionante porque estamos aglomerados como es el hormiguero, ustedes lo saben. Y pues que hay un montón de raza que lo único que tiene para dar y apoyar la lucha, pues es ahorita sus recursos de dinero, ¿no? Porque están trabajando todo el tiempo, están encadenados, pero pues que saben, están conscientes, nos consideran, nos tienen el pensamiento y en la acción, pues podríamos estar en lugares como la universidad, todas las escuelas de la universidad están a la mano, ¿no? De hecho, organizados podríamos tomar muchas plazas públicas y hacer un movimiento de comercio, ¿no? Personal. Y sobre todo si va encaminado en este precepto de conservar la tierra, utilizar abonos orgánicos, que es parte de lo de las tecnologías apropiadas, ¿no? pues podríamos llegar al asunto inclusive de comercializarlo, de transformarlo, sería más bien también repensar, ¿no?, las formas en las que decimos las cosas. Transformarlo, hacer transformadoras con tecnología apropiada de granos, por ejemplo, de cosas básicas, de insumos, ¿no? Y es hasta cierto punto obvio porque, por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en la Orbe, pues los Oxxos, los Seven, ya me aventé el comercial, ¿no? Pero pues todas las tiendas de FEMSA y de los grandes corporativos, pues lo que ofrecen es tan falso y tan estéril, que realmente nosotros haciendo algo que es honesto, que es legítimo, que es derecho, y es como el uso de la palabra que hemos aprendido los compas, ¿no? O sea, simplemente di la verdad y simplemente sé cabal, pues, o sea, que sea cabal la cosa y va a ir para adelante, siempre va a haber un camino, ¿no? Aunque la cosa se ponga difícil, si se es cabal, se va a ver un camino. Entonces, pues si nosotros somos cabales con lo que traemos del campo a la ciudad, y sería un poquito el ofrecimiento que nosotros tenemos, ¿no? Dotar de tecnología a las comunidades, en medida de lo que cada lugar y geografía pues necesite, y también entendiendo, ¿no? Necesitamos entender nosotros para poder como acoplarnos a eso, pero también ofrecemos como este lugar, ¿no? En estos momentos, en estas condiciones de la lucha, no como una solución contundente, pero sí, si se necesita llegar de recurso, pues sería interesante establecer ese comercio, ¿no? Porque inclusive la tecnología, ya lanzándose un reto, podríamos tener transportes independientes, ¿no? Del diésel, de la gasolina. O sea, la tecnología no es el problema. O sea, realmente sí se pueden hacer cosas bien, bien precisas, bien concretas. Mover autos con aceite, con agua, con otras tecnologías y hacerlo así, ¿no? Pero eso requiere organización y sobre todo acuerdos, ¿no? Y sumarse a las fechas del conocimiento, ¿no? O sea, estar atentos a las lunas, a las cosechas, a las siembras, a los cultivos. Y que eso nosotros como de ciudad pues lo apreciamos, ¿no? Y es tomar ese calendario, ¿no? O sea, que organizativamente nos basemos en lo que ancestralmente se ha conservado y que lo tengamos presente inclusive para hacer este asunto del comercio, ¿no? O sea, de llegar y pues, sabes que la cosecha ya va a estar, la lotiza ya va a estar, que de por sí así ha sido, ¿no? Pero lo que se ha dependido ahorita pues, es de dejar que los capitalistas se muevan y que los coyotes acaparen. Y bueno, no lo vamos a hacer de un solo tajo, pero ya se puede empezar a hacer, ¿no? Si algunos tienen caña, pues el dulce es primordial, ¿no? El aceite, la sal, o sea, todo eso tiene un lugar, tiene un origen y creo que entre todos lo tenemos todo junto, ¿no? Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Este es un K comercial, vamos a hablar de mierda, la mierda, la mierda, esa mierda que tanto crece. Pues por eso que nosotros, aquí en el Chantilín, les ofrecemos, caguen un bote, el bote lo mueve, lo compostea, y esta composta, qué rica milpa. Si usted es de los que está cansado de tanta violencia en el mundo, deje de hacer uno de los actos más violentos, cagar en el agua. Ningún animal lo hace. Si está cansado de que en todos lados se la mienten por cualquier cosilla, deje usted de utilizar el agua como banda transportadora de desechos. Piénselo, reflexiónelo, hay una alternativa. En este K comercial le vamos a ofrecer diferentes alternativas para poder manejar la excreta, la caca, la mierda, la popó, todo eso que está vedado, que está negado. Si usted es cacofóbico, por favor, amárrese bien las agujetas, porque esto no va a parar. Entonces, ahí le va. Puede usted utilizar la caca para diferentes cosas, desde construir, abonar. También puede utilizarla para espantar a su vecino si no quiere que esté en su casa. Y recuerde, observar la caca es observarse a uno mismo. Si usted sigue utilizando el agua como una banda de desecho, recuerde, antes de jalar la palanquita, voltee a ver ese rico mojón. Ahí podrá usted ver qué tan bien come, cómo funciona su intestino. ¿Está usted bien anímicamente? Es por eso que nosotros le ofrecemos el cacajón o cacabote, cualquier cacabaño de su preferencia. Nada más compostelo y verá cómo todo eso que usted utiliza como desecho se convertirá en una rica ensalada. Vámonos con esta canción, No tengo tiempo de cambiar mi vida, de Rodrigo González. Esta selva cotidiana y con hojas secas para en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Navego en el mar de las cosas exactas. Clavado en momentos de semánticas gastadas, cual si fuera una nube esculpida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas en el invierno. Y aquello, no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma duerma que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar a mi cuerpo. Automático en una alfombra de estatuas, masticando en mi mente las verdades más sabidas, y como lobo salvaje ya ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. Dejo implacable mi nave cibernética entre aquel laberinto de los planetas muertos, y cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza, una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza. que yo. No tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sí, sé que aún tengo tiempo para atracar en un vuelo. Que en confesiones de un cacomaníaco. Yo desde chiquito yo meneaba la caca. Pero ahora veo que tiene una utilidad. Mi mamá me pegaba, mis vecinos no me hablaban. ¿Qué mierda eres? ¿Pero por qué eres así de mierda? ¿Cuánta caca traes en tu cabeza? Y en las manos y en la cabeza. Dale. Recuerde, después de utilizar su cacajón, lávese las manos. Confesiones de un cacomaníaco. Desde chiquito, pues a mí me gustaba mucho agarrar mi caca y olerla y estrujarla y menearla. Y mi mamá me pegaba y mis vecinos pues no me hablaban. Y mis amigos se llevaban el balón y pues poco a poco fui creciendo y la seguí meneando y pues la empecé a mezclar con otras cosas, con tierra, con hojas. Y me di cuenta que esa caca que se iba transformando en tierrita y esa tierrita olía bien. Y un día empezó a crecer un guayabo y ese guayabo ahora está aquí en el patio de mi casa. Ya tiene 25 años, me da guayabas muy ricas y es por eso que yo he entendido que pues tal vez no estaba tan bien pasearme con las manos llenas de caca enfrente de las muchachas, pero sí está bien eso de tratar, pues de tener más contacto con la caca. Es por eso que yo les invito a no discriminarme, sino a entenderme y aprendan de mis errores. Lávense las manos después de tocar la caca. Y eres lo que comes, y entonces tan sagrado entra como cuando sale. Yo vine a este círculo de cacomaníacos para decir que la verdad estoy en contra políticamente de utilizar el artículo mierda para describir a los diferentes niveles del mal gobierno, porque la neta ni eso se merece. La neta, la caca es algo chicles. Es algo que la neta tiene todo el potencial. Ya no hay que discriminarla, sino utilizarla, agarrarla para que nos sirva en la vida diaria. O sea, es decir, la caca debe de vivir junto a uno. ¿Qué no la trae en la tripa? A ver quién no trae caca. ¿Qué no comió? Pues qué pasó. Y te quiero más y mamá. Yo sé que tienes tu mujer así. Cálmate, cálmate, que tú no eres loca, ni comes jabón, ni tirando piedra. Cucú. Pues vamos a escuchar esta entrevista que le hicimos al compañero Fidel. Él es panadero de la cooperativa de El Chantiolín. Pues me llamo Fidel López, soy miembro del colectivo de Pan Huautli. Somos una cooperativa de producción de pan integral multigrano. Nuestro trabajo político sobre todo es producir pan como una propuesta alimenticia, también de salud, y también pues social, ¿no? Porque también creemos que hay que construir relaciones entre los cooperativistas, que somos parte de la cooperativa Panhuautli, de equidad, justicia, rotatividad. Entonces el Chanteolín nos enseña como el asunto de la comunidad, nos da la posibilidad de convivir con otra banda, de entender los tiempos, ¿no? A veces nos decimos forever por chin, no hacemos las cosas que dijimos en cierto tiempo, pero también entendemos que son distintos tiempos, ¿no? Y en sí, el espacio Chanteolín, ¿no? La casa Chanteolín, que tiene su propia onda, también tiene su energía, tiene su fuerza. A veces nos regaña, como en este intento de desalojo, pero en general nos ha cobijado, nos ha enseñado esta onda del movimiento, esta onda de acogernos, ¿no? Eso es como, creemos que ese es el Chanteolín, ¿no? Como una especie de movimiento, también vinculado con el espacio, también vinculado con los proyectos, también vinculado con los sueños, también vinculado con horizontes, ¿no? Posibilidades, potencialidades, ¿no? Encuentros con la banda. El agravio, lo que significó el intento de desalojo por parte de la arrendadora, de esta parte demandante que nos está pidiendo el espacio, que nos lo está quitando casi todo, los cargadores y pues el gobierno del Distrito Federal con los policías, con los granaderos. Sentimos un agravio porque en primera instancia nunca fuimos notificados, ¿no? De un desalojo. Nos despertamos el día 7, nos despertamos con golpes en la puerta, con las niñas, los niños que viven aquí en el Chanteolín, pues espantados. Nosotros mismos no lo queríamos creer, de repente nos despertamos sobresaltados, pues finalmente este es nuestro espacio, nuestro lugar, nuestra casa donde habitamos y donde hacemos también lo que creemos que es importante. Y todo el tiempo fue, bueno, a ver, negociemos, porque finalmente tenemos acá a los niños y es una preocupación fuerte, fuerte porque son el futuro, particularmente de los compañeros que tienen esa responsabilidad, pero de todos también, porque son nuestros sobrinos, son hijos de nuestros hermanos de lucha. Entonces fue, todo el momento fue ese intento de parar, de poder parar esta agresión. Y después, ¿no? Algunos, quién sabe cómo, ¿no? Eso es increíble, quién sabe cómo caímos presos y somos acusados de agredir y de gritarle groserías a los policías y de resistirnos al arresto. Y es risible porque estamos en nuestra casa. Yo tengo entendido, quizá me equivoco, y si me equivoco pues está bien que me digan, pero tengo entendido que uno estando en su casa tiene el derecho a defenderla. Después de todo ese proceso y de la solidaridad de organizaciones, colectivos, personas a título individual, ¿no? que se hacen escuchar, que también se acercan a nosotros, que nos gritan las consignas, que nos apoyan, que están cerca de nosotros y que finalmente por ellos y ellas podemos salir. Y luego también ver, ¿no? Reconocer y hacer el recuento de los daños y ver con qué saña destruyeron este lugar, con qué saña rompieron o golpearon las cosas con las que producimos y hacemos lo que hacemos, ¿no? En mi caso es pan, que era una saña contra este espacio, contra el esfuerzo y contra el deseo colectivo que había y que existía en el Chanti, ¿no? que es un esfuerzo y es un deseo de amigos y de compañeros, ¿no? Y de gente que no ve más allá, que no solo ve más allá de lo político, ¿no? Sino que ve en ese espacio como una familia, como te decía hace rato. Y es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso para cualquiera que sea que ha estado en ese espacio y que le ha trabajado y que ha sentido este abrazo y que también ha sentido los regaños y que también ha sentido todo lo que significa vivir con otros y otras y lo que significa vivir en un lugar con su energía propia, ¿no? Y con una fuerza también. Eso nos parece fuerte, ¿no? Esos agravios. Y pues nos duele muchísimo y sin embargo pues estamos en el esfuerzo de poder seguir dándole vida y energía a este espacio, ¿no? Estamos en el esfuerzo de, precisamente hoy ahí están las pizzas, ¿no? Que es finalmente de alguna manera la materialización del pan, de la panadería, ¿no? Y lo hicimos con los bicimolinos, y lo hicimos con el horno envolvente, y lo hicimos con, ¿no?, la posibilidad de lo que nos da la medicina alternativa para que estemos sanos, y lo hicimos con el acompañamiento de todos los compañeros, ¿no? El chantiolín no es solo... Sí es importante el asunto de la casa y del espacio, de ese territorio, de este pedacito de corazón rebelde, pero también es importante todo lo que hacen los compañeros y compañeras por hacer de esto un movimiento, ¿no? Entonces, pues ahí estamos vivos, estamos latiendo, tenemos esfuerzos, a veces no nos ponemos tan de acuerdo, ¿no? Es complicado, pero estamos haciendo, tratando de hacer y de mantener este lugar tan monstruoso para unos, ¿no? Como las barricadas, ¿no? Parece que no tienen forma, pero tienen una belleza interior implícita muy, muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy grande, con una gran enseñanza, ¿no? Lo importante de una barricada y de un espacio es que albergan un chingo de sueños, de corazones y de rebeldías, como la de nosotros, ¿no? Y de proyectos, ¿no? Eso es lo importante de una barricada y eso es lo importante de un espacio como este, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros tenemos es un chingo de corazón y de esfuerzo y de ganas y de voluntad de hacer el chanti y de mantenerlo y de seguirle dando vida a este espacio que es un pedacito de nuestro corazón y que somos un pedacito de su corazón. Es un territorio rebelde, liberado, autónomo, con su dinámica, con su posibilidad de que caiga un chingo de banda. Y es un espacio que nos permite a nosotros soñar. Es un espacio para poder volver a tejer las utopías. Y que, pues los poderosos, ¿no? Los poderosos, en primera instancia, no podrán nunca sentir este sentimiento, ¿no? Que se teje entre nosotros, que se teje en nuestros corazones, que no lo podrán sentir. Y que no, y por lo tanto no dimensionarán lo que significa, pues, que estemos, ¿no?, en nuestro espacio. No lo saben, no lo supieron entonces cuando nos intentaron desalojar y pensaron que iba a ser sencillo. No dimensionan, ¿no?, la solidaridad y la infinita ternura de los de abajo. Y es un mensaje también para ellos, ¿no? Sepan que este es un territorio que incorpora estos deseos de otros y otras que caminando van tejiendo mundos otros, ¿no?, alternativas otras, y que aquí, allá, donde sea, vamos a estar, porque el chanti no solamente está aquí, sino está en otros lados, ¿no? Entonces, pues, finalmente lo que nosotros vemos es que sentimos mucha fuerza, que esto es un, de alguna forma, un regaño del propio, de la propia casa, ¿no?, que nos dice al tiro, que estemos al tiro y que estemos pendientes y que pensemos lo que está pasando en términos de los proyectos y en términos de las relaciones sociales que se dan dentro de ese espacio, y que nos deja como esta necesidad, ¿no?, de reagruparnos, de fortalecernos en términos políticos, en términos ideológicos, en términos afectivos, en términos pues de coherencia, ¿no?, o sí, como dicen, ¿no?, de palabra verdadera, pues nos hace ese señalamiento y nos deja, pues, fuertes al hacerlo evidente, y nos permite decir, pues, estamos en el Chantiolín, un espacio autónomo, un espacio que tiene una dinámica propia y que también invita a otros y a otras a poderse incorporar, a poder vislumbrar aquí proyectos, y que esa es su fuerza, y su fuerza es nuestra fuerza. Está levantado, está en pie, estamos levantados, estamos en pie, resistimos, fortalecemos, construimos alternativas, tenemos proyectos y horizontes en este espacio, corazones tejiendo la resistencia, construyendo utopías, compartiendo horizontes. Eso es el continuo. Compañeros, es urgente juntar la mayor cantidad de caca para poder hacer una bomba biológica que nos dé de comer a todos y que Rich Capital no nos pueda someter. Recuerden, la soberanía alimentaria está directamente ligada a la fertilidad de su caca. Ok, caca. Dile sí a la caca, dile no al drenaje. Si su caca está muy seca y usted sintió pasos al salir, pues tome más agua, por favor. Si su caca está apestosa, si su caca le duele, entonces debería usted de reconsiderar su alimentación. Deje esas Sabritas, deje las Maruchan, deje ese refresco y verá qué bien sale, qué bien huele. Recuerde, complete el ciclo. Coma bien, aliméntese orgánico, diga no a Monsanto y obviamente utilice su caca para algo de provecho. El agua es vida, no te cagues en el agua. Tampoco discrimine a la pipí, porque hasta la pipiterapia le podría reanimar el ADN. 3 cucharaditas en la mañana son recomendables para activar el sistema inmunológico. Es neta. Los dejamos con esta cancioncita de Érico Junior, Llegó la salsa. Yo conozco un jibarito del pueblo de Maricao, que se levanta temprano con su machete amolao. Y se mete en la espesura con el calzón enrollado. No le tiene miedo al fango y el camino está embachado. A las 10 de la mañana ya tiene el monte talao. Y al filo del mediodía el jíbaro ya ha almorzado. ¿Y qué come ese jíbarito tan listo y tan aguzado? ¿Qué come ese jíbarito tan listo y tan aguzado? Café con pan y andas con bacalao. Inteligente, un jíbaro preparado, y a chinchorro.com él siempre está conectado, para ver si en la catumba está el holgorio montado, o si mi amigo Rubén ya tiene el lechón asado. ¿Y qué come ese jíbarito tan listo y tan aguzado? ¿Y qué come ese jíbarito tan listo y tan aguzado? Café con pan y andas con bacalao. El jíbaro se improvisa consonante y afinado. ¿Y qué come ese jíbarito tan listo y tan aguzado? ¿Y qué come ese jíbarito tan listo y tan aguzado? Café con pan y andas con bacalao. dárselo a cualquiera, él lo tiene preparado, al alcalde de su pueblo, a su pana el abogado, y que come ese jibarito, tan listo y tan aguzado, y que come ese jibarito, tan listo y tan aguzado. Café con pan, y andas con bacalao, café con pan, y andas con bacalao. Luego se va al cafetín contento y entusiasmado, porque con su gallo pinto, 100 pesitos se ha tumbado. Y canta con su guitarra al son de un rey del dorado, siempre orgulloso de ser un jíbaro terminado. Y que come ese jíbarito tan listo y tan aguzado, y que come ese jíbarito tan listo y tan aguzado. Café con pan, y andas con bacalao. Café con pan, y andas con bacalao. Café con pan, y andas con bacalao. Atragantarte con la pastillota que te dan en el doctor, si desde niño estás traumado de que te sometan para tomarte ese asqueroso jarabe, si ya traes bien hinchada una nalga de tantas inyecciones que te han puesto, no lo dudes más, curarte es la solución. Corre al jardín de tu abuelita y busca la manzanilla para la panza, o busca el té limón para la garganta. Y así te podrás curar de tus enfermedades sin tener que sufrir tanto la visita del doctor. O ven aquí a Chantiolín y búscanos curarte. Y nosotros te podemos dar la mejor solución y orientarte para arreglar tu problema. Desde microdosis, pomadas, jarabes o productos de higiene natural como champús, desodorantes, cremitas, pomaditas. Aquí en Chantiolín te podemos dar asesoría para que dejes de sufrir y traumarte con la visita del doctor. Curarte es la solución. Los dejamos con esta entrevista que le hicimos a la compañera Jazmín. Ella pues se dedica a hacer todo esto de la herbolaria, la medicina natural, ahí en el Chantiolín, y también pertenece a Olin Company, que es un colectivo de teatro. Bueno, el Chantiolín es más que una casa, es un movimiento, es el construir sueños, juntar sueños donde pues quepan muchos sueños, donde podamos construir una realidad diferente, una vida diferente, donde podamos también pues darnos alternativas como jóvenes de un trabajo digno, una vida digna, un subsistir. Ahorita ya con que la mayoría tenemos hijos, pues el hecho de poder pues tener una vida más sana dentro de esta ciudad. El Chantiolín pues toma varios proyectos de banda que se acerca a él, que durante su tiempo pues ha aprendido a hacer cosas y las ha desarrollado en este lugar, como es la construcción de bicimáquinas, de ecotecnias. Una de esas es el baño seco, la captación de agua de lluvias, el reciclaje de agua, pues también la medicina natural, el poder nosotros ser nuestros propios médicos, poder curarnos con las hierbas, poder limpiarnos con las hierbas, que no es como un invento de ahorita, es algo que ha existido durante años en estas tierras. Una economía diferente, el poder construir también con todos estos proyectos pues una forma de ingreso que te permita pues no estar independiente, más bien dependiente a una empresa, dependiente a un trabajo asalariado, sino pues poder construir tus formas de ganarte ese dinero que te mantiene pues para sobrevivir, lamentablemente, ¿no? Pero que pues tampoco podemos desconectarnos aún de este sistema, y pues es una forma alterna de cómo un trabajo más digno te hace pues ofrecer un producto más digno, como es la panadería, que también se trabaja aquí en Chantioli, la panadería de pan integral, de pues pan artesanal, de ofrecer algo para los consumidores que los alimente realmente y no que solo sea como un llenadez, y para los trabajadores pues también un pago más digno. También pues se encuentra los espacios de arte, que sabemos que el arte pues en estos momentos del capitalismo pues se encuentra muy pegada a los que pueden pagarla, ¿no? A los que pueden pagar un boleto de teatro, a los que pueden pagar un boleto para entrar a un concierto. Pues nosotros creemos que eso no es necesario, que toda la banda tiene su parte creativa, todos pueden crear cosas que pueden compartir. Aquí se trabaja el laboratorio de música, donde varios proyectos de música independiente vienen a grabar. Música que quede claro que es como de consciente, que es combativa, que propone pues un cambio, que propone una mejoría a esta vida. También se encuentra el espacio de teatro, que es lo mismo, un teatro comprometido con el pueblo, comprometido con las luchas, un espacio también pues de diseño, donde pues se diseña pues no como se mercantiliza algo para poder vender, ¿no? Sino un diseño para poder pues proponer algo a la comunidad. Todos estos proyectos pues se construyen en este lugar. Estamos mero en el núcleo de la ciudad, estamos en Chapultepec, y es difícil porque a nuestro alrededor es totalmente diferente a la vida que nosotros proponemos, pero que eso pues a nosotros nos hace como no doblegarnos en el sueño. Claro que tenemos errores, porque los errores son muy humanos. Claro que tenemos egos personales, pero aún así trasciende nuestro trabajo y el querer construir una realidad diferente, un mundo diferente. Nosotros también, como Chanti Olin, pues sabemos que no se queda solo en este espacio. Como dije desde un principio, Chanti Olin es un movimiento. Entonces este espacio pues se mueve por muchos lugares. Incluso se me olvidó mencionar algo muy importante que tiene la casa, es el trabajo espiritual que hemos trabajado aquí, que es la danza. Somos danzantes aztecas, y este trabajo pues, además de los otros, nos hace como salir a muchos pueblos, nos hace conocer mucha gente que no vive en la capital, que mantiene muy sus formas originarias de vida. Y esta danza nos ha hecho como hacer una conformidad, se dice dentro del grupo, al hacer un trabajo espiritual, que nosotros creemos que la lucha no se aleja de la espiritualidad, pues una forma de resistencia de nuestros ancestros es esto, ¿no? Las danzas. Entonces, también pues nosotros mantenemos muy viva esa perspectiva de tener pues un espejo espiritual también, donde podamos reflejarnos, enraizarnos a la tierra, enraizarnos al universo. Y pues tanto este trabajo espiritual como los otros trabajos nos hacen también conocer a muchos pueblos que mantienen esto, mantienen muy sus creencias vivas, muy sus formas de vidas vivas. Apenas participamos en el Festival de las Resistencias, pero no ha sido el único festival en donde el Chanti Olin ha estado. Desde hace como 7 años, el colectivo de teatro Olin Company pues Nos hemos dedicado a salir a los pueblos de Oaxaca, a otros estados como Michoacán, hemos ido también a Chiapas, hemos ido a Morelos, a Hidalgo, a Puebla, a compartir un poco del teatro que nosotros hacemos, como ya lo había dicho, un teatro comprometido con la crítica, no por esto un teatro aburrido, sino todo lo contrario. Los mexicanos pues solemos mucho reírnos de nosotros mismos y este es el teatro que nosotros proponemos, un teatro donde nos podemos sí reír de nuestras problemáticas, pero no quedarnos solo en eso, ¿no? Nosotros que sabemos que la risa es saludable, es natural y es muy necesaria para la vida, pero también aparte de la risa, pues es como proponer, ¿no? Proponer algo más. Bueno, sí te ríes, bueno, sí lloras, bueno, sí te enojas, pero ¿qué estás proponiendo con todo eso? Entonces, ese es el teatro que nosotros hemos hecho en estos lugares. Hemos salido a caravanas, sobre todo a Oaxaca, recorrido diferentes pueblos donde no ganamos ni un peso, pero eso pues no nos detiene porque recibimos el apoyo del pueblo, que nos reciban en sus casas, en algunas comunidades ya nos apoyan con el pasaje y esto pues a nosotros nos hace como llenarnos porque pues es una forma de compartir, ¿no?, nuestras luchas, nuestros pensamientos. Pues hemos compartido muchas historias con muchos pueblos originarios que son en realidad nuestros guías, que son nuestros maestros, porque lo que nosotros proponemos no es algo que se haya construido de un día para otro, no es algo que se haya construido en un sueño de alguien, ¿no?, sino que es algo que se ha venido construyendo desde hace siglos, desde hace mucho tiempo en estas tierras, que es una comunidad, que es el apoyarnos, que es el vivir no en el individualismo, no en ti mismo, sino pues compartir. Es difícil, la verdad es que es muy difícil porque hemos estado educados en que es tu casa, es tu cama, es tu perro, nadie se puede meter con lo tuyo, pero en este Chanti Olin a mí lo que más me ha enseñado es eso, como a romper esa individualidad. Como comentaba, pues el último festival a donde acudimos es el Festival de las Resistencias, donde pudimos conocer a gente nueva, porque pues a pesar de que el Chanti Olin lleva 12 años de existencia, no ha podido conocer a toda la banda que está construyendo cosas nuevas, cada vez hay más gente. Y apenas fuimos a Xochicuautla, fuimos a, también con los compas de Ayotzinapa, a Chiapas. Aquí el espacio es muy grande y también en ese festival pues estuvo recibiendo a gente como de la comunidad de Bachajón, como de la comunidad de Actear, y pues son vínculos que se han creado que nosotros sabemos pues que son corazones, ¿no? Son un rostro, son un corazón que pues desprenden muchos sueños, desprenden mucha vida, desprenden muchos colores y no es como el Estado dice, ¿no? El Estado que criminaliza estas luchas por un pedazo de tierra, por un edificio. Pues no es así, en realidad sabemos que la situación en la que vivimos es de lo más indigno, que tenemos que hacer algo porque pues no podemos seguir así, no podemos dejarle un futuro a nuestros hijos lleno de maldad, lleno de mentiras, dueño de pues falsos sueños, ¿no? A todo lo contrario, pues tenemos que dejar algo real, un trabajo que es con la tierra, que es con el universo, que es con las plantas, con los animales, con los humanos, que es pues el compartir. Yo lo resumo eso, ¿no? A poder vivir en comunidad. Comunidad no solo se trata de los seres humanos, comunidad se trata de los árboles, se trata de los animales, de los insectos. Pues el cómo podemos respetarnos los unos a los otros y entender que sin el otro no existe nada. Entender que pues que también tenemos que hacer defensa porque si no la hacemos, pues estamos muertos, ¿no? Estamos muertos ante este sistema que lo único que te implementa es un miedo, Por eso todas estas noticias de desapariciones, de criminalización hacia ideas diferentes, hacia el ser joven ya también es una criminalización. Pues es normal el miedo, pero yo creo que también es normal que exista una rebeldía, una dignidad en ya no dejarnos que existan estas situaciones, en buscar momentos en que los jóvenes puedan sacar todos esos sueños que tenemos, que puedan florecer, porque un niño es una semillita que apenas va floreciendo y cuando es joven, pues ahí va la matita creciendo y de eso depende que se vuelva como la mata, ¿no? Una mata triste, infértil, que no dé frutos, o una mata que esté verde, lleno de frutos, con mucha vida, ¿no? Y que se siga trepando a otras veredas también para seguir compartiendo este conocimiento. Pues estamos nosotros en solidaridad con todas las luchas de los pueblos originarios, de los pueblos no originarios, de los pueblos citadinos, que pues que el hecho de vivir pues ya significa luchar por la vida. El hecho de vivir es tener una misión, es prepararte para cumplir esa misión y es también prepararte para la muerte, para trascender y para dejar una nueva semilla que siga floreciendo. Y pues para terminar, me gusta mucho comentar esta frase, que el Chanti Olin es esa semilla aferrada que crece en el concreto y que sigue floreciendo y que va a sacar ese maíz citadino. Vamos a escuchar la cancioncita de La Jardinera de Violeta Parra. Mi pasión, y para saber si me corresponde de ojo un blanco manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, a ver si me corresponde de ojo un blanco manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté jardín, antes de ser mis enfermeras, y si a

Ahora, pues vamos a tener una entrevista con una compañera de la Mixanteña. Soy Michi Dávalos, de la banda Mixanteña. Soy la persona que toca la tuba. Pues nosotros, como banda Mixanteña, la mayoría somos pues del Distrito Federal. Algunos de Puebla, una de Tlaxcala, uno que es de Guerrero, que es nuestro director, digamos, Freddy. Y él es de la montaña de Guerrero, él es el que nos metió la música en la cabeza y ya no nos hemos podido despegar de eso. Lo que nosotros hacemos es viajar a la montaña, a los pueblos de Guerrero y todo, y aprender de los músicos directamente. No vamos con nuestros instrumentos a que nos enseñen cómo tocar, sino simplemente los vemos y ya lo que nosotros cachemos y ya estando acá, pues ya darle, ¿no? Lo que nosotros tratamos de hacer es que la gente de aquí, del distrito, de las ciudades, conozca un poco la música de los pueblos, sobre todo de la montaña alta, que pues es música que normalmente no se conoce. Y más que la música, nos gustaría a nosotros que supieran que la gente que lo toca ya es gente sensible, gente que son personas con corazones enormes, y que no solamente pues están allá haciendo hijos, como mucha gente cree, porque en los pueblos pues hay mucho sobrepoblación y todo eso, pero pues sí, que ellos también están como nosotros en la lucha. Su lucha es distinta, pero inconscientemente ellos están luchando y resistiendo, y lo que nosotros también queremos es que nosotros, siendo de la ciudad y llegando a los pueblos, pues como que tienen otra visión y todo. Entonces pues nosotros también les transmitimos todo lo que nosotros vemos en la ciudad, que la gente de la ciudad ya los respeta, ya los quiere, ya los conoce. Nosotros queremos invitarlos aquí a la ciudad, a que vengan, a que toquen, a que se sepan que son bienvenidos, queridos y todo, y respetados. Y también lo que hacemos nosotros con la música es llegar con los citadinos, digamos, y decirles eso, ¿no? Que nosotros a veces no podemos ir a luchar, gritar o lo que sea, pero con la música es nuestro mensaje que nosotros tratamos de dar. Y sí. Pues no sé, otra. Normalmente vamos a las marchas, tratamos de convocar a la gente, de que vaya, que sepan que son las cosas muy pacíficas, que con la música se mueven muchos corazones, que hay que estar como siempre resistiendo y siempre en la lucha. Y pues no sé, a toda la gente, ahora como esto del Chanti Olin que está sucediendo, pues nosotros estamos aquí apoyándolos, y a todos los movimientos que también están siendo desalojados violentamente, también decirles que no están solos, que siempre estamos apoyándolos, aunque no sea físicamente, pero siempre estamos tratando de hacer algo, y cuando hay eventos como este, pues nosotros estamos bien puestos para ir a tocar a donde sea. ¿Tienen algún contacto en donde podamos encontrarlos? Sí, nuestro correo es mixantena, se escribe mixantena@hotmail.com, y hay un teléfono celular 55 34 30 17 80, que es el contacto directo con Freddy, que es nuestro director. Y pues aquí nos despedimos, muchas gracias por haber escuchado este su programa radial, Cero Radio. Les recordamos que este es un programa de los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen. También les recordamos que pues pueden escucharnos a través de colectivocero.blogspot. También pueden contactarnos a través del correo electrónico, que es colectivocero@gmail.com, o encontrarnos por medio de Facebook, que es John Pérez y entre paréntesis Colectivo Cero. Siempre con K, siempre con Z. Corre la voz. Ya casi se va la madrugada. La luz del sol empieza a asomarse por las rendijas y debemos volver a las oscuras sombras que nos visten. En las manos sigue faltando la piel del deseo y la tormenta de su pelo. Un suspiro queda pendiente en los labios. La mirada y la nube que le envuelve echan de menos la luz que les hace falta. Las trampas de la imaginación. En el sueño de la duermevela, sus muslos eran bufán de las mejillas y prisión para la cintura. De pie, la cabalgata del ansia terminaba, después de un breve precipicio, en una caída húmeda y común. Y al final, no había más deudas que las que se tienen con uno mismo. Las ganas de mojarse en esa su lluvia, en ella saciarse y hacer crecer la sed de ella. Amanece con la certeza de que no habrá mejor foto que la que le tome con mis manos y labios, ni mejor audio o video que el del nacimiento de sus jadeos y gemidos, ni mejor tocada o pintura que la de las pieles unidas, ni mejor entrevista que la de nuestros cuerpos. ¿Otra comunicación? ¿Otra información? ¿Otro arte? ¿Otra cultura? ¿Otra campaña? ¿Quién diablos abraza estos despropósitos? Tocan a la puerta del día, la sombra se amarra las botas y las ganas. Hay que seguir caminando, escuchando. Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga quién estoy amando. Hago un café romántico o barroco. Recobro mi cabeza en agua fría y en el espejo veo al viejo loco que cada día piensa que es su día, que es su día. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado. Vaya forma de saber que aún quiere llover sobre mojado.